Domingo 23 de febrero. Respetar a las autoridades. Durante largos siglos, la gente luchó por comprender el papel y la función del gobierno y el modo en que los ciudadanos debían relacionarse con él. ¿Qué les da a los dirigentes el derecho de gobernar? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Debería la gente siempre obedecer a su gobierno? Si no, ¿por qué no? Estas son solo algunas de una multitud de preguntas con las que todavía luchamos hoy. Escucha Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. ¿Qué mensaje importante hay allí para nosotros? No obstante, ¿cómo puede abusarse de estos textos y su mensaje? ¿Qué ejemplo de esto tenemos en la historia? ¿De qué forma podemos, como iglesia, aprender de estas equivocaciones, aún en nuestra propia historia, así como de los errores de la iglesia cristiana en general? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La opresión y la brutalidad caracterizaron al Imperio Romano durante el tiempo de Cristo. Las legiones romanas aterrorizaban y subyugaban naciones civilizadas, integrándolas al imperio por la fuerza. Centenares de miles perdieron todo y fueron apresados y asesinados. Gobiernos títere permitidos por Roma fueron tal vez peores que Roma misma. Sin embargo, es interesante que Jesús nunca abogó por cualquier tipo de rebelión contra este gobierno, e incluso no cuestionó que retuviera los impuestos. Vea en Lucas capítulo 20, verso 25. El pueblo de Dios considerará a los gobernantes humanos como que han sido confirmados divinamente. Enseñará que se les debe obedecer como un derecho sagrado, dentro del ámbito de la legitimidad. Sin embargo, cuando sus edictos están en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios deberá prevalecer por encima de toda ley humana. Así dice Jehová, no debe supeditarse a un así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas de los gobernantes terrenales. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402.